Atari, Nintendo, NES, Pong, Arcade, Computer, Space, Magnavox, Odyssey. Atari, Nintendo, NES, Pong, Arcade, Computer, Space, Magnavox, Odyssey. Consolas primitivas donde anotabas los puntos en papel o en donde encontraras Atari contraataca con Atari Pong. Atari 2600 sigue en acción. En el 85 aparece en Nintendo. Todos lo recuerdan por el pato cayendo, conocido como Famicom en Japón. El perro que te ladra y te dice maricón. En el 92 llegó Super Nintendo. Esta videoconsola se fue expandiendo. En territorio americano fue sobreviviendo. Posteriormente Nintendo 64. Niños encerrados, todos en sus cuartos, con un nuevo entorno en tercera dimensión. Stick analógico, sensación de vibración. Super Mario Bros, primeros personajes. Mario Bros, Luigi, Peach, haremos otros viajes al reino champiñón, a rescatar a Peach de los Koopas y de Bowser. Larguémonos de aquí con su monopolio. Nintendo fue creciendo, pero Sega entra y va desvaneciendo con su mascota Sonic. El puerco Spin viene a hacer la lucha para sobrevivir. Atari, Nintendo, NES, Super Nintendo, Sega 64, PSX, GameCube, PlayStation 2, PSP, DS, Xbox, PS3, Xbox 360, Wii, Xbox Live, consolas de videojuegos que nos hacen vivir. Atari, Nintendo, NES, Super Nintendo, Sega 64, PSX, GameCube, PlayStation 2, PSP, DS, Xbox, PS3, Xbox 360, Wii, Xbox Live, consolas de videojuegos que nos hacen vivir. Sega Saturn se terciaba sin declive, pero todos lo sabían. Era predecible, cuando salió el PlayStation se ganó tu elección. Se fue para abajo por obvia razón y no solucionó la situación. El principal rival del PSX fue 65, aunque no se vea así, podría coexistir pacíficamente. Eran para diferente tipo de gente, el PSX a los jóvenes mayores y el 64 a los jóvenes menores. Brincamos al 98 con Dreamcast. Sega volvió sin mirar hacia atrás, con la oportunidad de jugar online. Manu recuperó la confianza y bye. Con el PlayStation 2, lo que podía esperar, en formato DVD, con 128 bits de pura potencia, comenzó a controlarse en decadencia. En el 2006, Nintendo evolucionó con el nuevo Wii, entrando en acción con el Wii Mode, más interacción. Ahora el jugador tenía decisión. Atari, Nintendo, NES, Super Nintendo, Sega 64, PSX, GameCube, PlayStation 2, PSP, DS, Xbox, PS3, Xbox 360, Wii, Xbox Live, no son los videojuegos que nos hacen vivir. Atari, Nintendo, NES, Super Nintendo, Sega 64, PSX, GameCube, PlayStation 2, PSP, DS, Xbox, PS3, Xbox 360, Wii, Xbox Live, consolas de videojuegos que nos hacen vivir. Un saludo al señor Tokyo.